Y encima después nos casamos con mujeres que tienen madre, hermano. El otro día me decía una señora, Nicolaus, hubo un hombre que no tuvo suegra. ¿Quién? Le digo, Adán, cuando estuvo con Eva en el paraíso. Y le digo, ¿y la víbora qué era? Claro, es el símbolo bíblico, papá. Y empecé a cumpleaños casado. A los 5 años de casado, ¡sí! Un tipo iba manejando el auto, se acerca un policía, lo hace parar y dice, oiga, ¿no se ha dado cuenta que hace 10 kilómetros que se ha caído su mujer del auto? ¡Ay, gracias a Dios! Dice, yo creí que me había quedado sordo. Cuando cumplí 10 años de casado, empiezan esas discusiones con preguntas idiotas y respuestas obvias. La mujer le dice al marido, ¡che! Si me pegaría un tiro, ¿vos lo sentirías? Y el marido le dice, ¡claro, si no soy sordo! Cuando cumplen 20 años de casado, 20 años de casado, lo hago caer con 4 ruedas en la casa. Y le dice la mujer, ¿para qué comprar 4 ruedas si aquí no tenemos auto? Y le dice el vago, ¿y yo te digo algo a vos cuando compras corpiño? Cuando cumplen 30 años de casado, ¡uy, papá! Ya es una historia larga, 30 años de casado. Y una mujer le dice al otro, ¿sabes que cumplí 30 años de casado con mi marido? Sí, ¿y cómo te ha ido? Me propuso que hagamos algo nuevo en sexo. ¿Qué te ha propuesto? Atarme en la cama. ¿Y qué ha pasado? Me ha atado en la cama, se ha ido y ha vuelto a las 7 de la mañana. Y ya cuando cumplí 35 años de casado, 30 y viene un vago tirado hasta el pulmón, hasta la hernia, como decimos en quichua, hasta el hoyo. Traía en su brazo una cabra y entra con la cabra al dormitorio donde estaba la mujer viendo televisión y le dice, mira mamita, esta es la vaca con la que hago el amor cuando a vos te duele la cabeza. La mujer le dice, aparte de borracho, sos un estúpido, esa no es una vaca, es una cabra. Y dice el borracho, con la cabra estoy hablando.